Estamos empapados, siempre llueve acá. Andamos resfriados por la humedad. Los chorros de agua caen, caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Alcáncennos la ropa, talco y un toallón. Estamos hechos sopa, sin calefacción. Los chorros de agua caen, caen sin parar. ¿Qué ideas tiene la municipalidad? Ya cierren bien las llaves, no nos mojen más. Down, ding, down, ding, down, ding, down, down, down.